vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Fuertes inundaciones en Vietnam. Al menos 75 personas han fallecido y 28 permanecen desaparecidas debido a las grandes riadas y corrimientos de tierra provocados por las fuertes lluvias que están azotando Vietnam. Según los datos del Comité de Prevención y Control de Desastres Naturales, las lluvias se han llevado por delante más de 250 casas y han causado daño en más de 30.000. Aparte de las pérdidas materiales, la población rural se está enfrentando también a un duro varapalo a sus principales fuentes de ingreso y de vida, pues han resultado dañadas más de 20.000 hectáreas de arrozales y han muerto en torno a 10.000 cabezas de ganado y más de 300.000 aves de corral, lo que puede generar un grave problema de recursos para la población local. Los equipos de rescate y emergencias del país continúan trabajando en las zonas afectadas para ayudar a la población. Los efectos de las fuertes lluvias también han llegado a los países vecinos, donde se habrían perdido ya más de 480.000 hectáreas de cultivo. Palme samajhti hai palme badalti hai tu zindagi पल में हंसा कर फिर पल में रुलाती है क्यों जिंदगी रोशनी तू कभी है कभी तू खुशी जिंदगी समझती है पल में बदलती है तू जिंदगी पल में हंसा कर फिर पल में रुलाती है क्यों जिंदगी Muy bien, pues como se decía al principio, nos vamos a acercar a dos regiones muy concretas del país, del planeta, perdón, para conocer a dos grupos de mujeres que han decidido levantarse, ¿no? Son dos grupos en realidad bastante diferentes, porque luchan por cosas distintas, en algunas cosas distintas, otras sí que tienen algunas cosas en común, pero la forma de actuar, la forma de moverse es bastante diferente de unas a otras. Pero bueno, sí que tienen en común que están considerados ambos grupos pues como dos grupos de un marcado carácter feminista y que sobre todo que defienden, ¿no? Defienden un poco la visibilidad y el poder de la mujer en sus respectivas sociedades. Vamos a empezar en primer lugar por acercarnos hasta la India para conocer a un grupo que yo creo que es bastante famoso, seguro que muchos habéis oído hablar de él. Hay incluso, si no me confundo, una novela, creo, o un libro bastante, bastante famoso. Vamos allá, Oscar nos va a hablar un poquito del Ejército de los Aries Rosas. Bueno, pues sí, vamos a empezar hablando de India y es un país en el que cada 20 minutos una mujer es violada. Esto hace que a lo largo de un año pues sean alrededor de 24.000 las mujeres que sufren agresiones sexuales en el país, de las cuales un 30% son menores. El problema mayor de esto, pues la justicia margina totalmente este tipo de actos, la mujer está totalmente desprotegida y de hecho la justicia les exige unas 6.000 rupias, esto hacen 83 euros, para ir a juicio, que en comparación con las 1.500 rupias que gana al mes una campesina, pues convierte cualquier causa, cualquier intento de acción en algo prohibitivo para la mayoría de ellas. En un contexto como este nacen pues las Gulabi Gang, o como ha dicho David, es el Ejército de los Saris Rosas. Es una iniciativa originada en el año 2006 en Bundelkhand, que es una de las zonas más empobrecidas de Uttar Pradesh. Su fundadora, Sampat Pal, que ahora mismo tiene 57 años, si no me equivoco, 56, 57, 58, anda por este margen de edad, pues inició la andadura de la banda con el claro objetivo de luchar contra las injusticias sociales en India, de forma general, y en concreto contra la supremacía del hombre y, por tanto, la desprotección de la mujer. En el inicio de las Gulabi Gang, el grupo estaba formado por tan solo 25 mujeres y todas ellas se encontraban en un rango de edad entre 40 y 60 años. Son unas cifras que contrastan bastante con lo que podemos encontrar hoy. Estamos hablando de que hoy en día son casi 200.000 mujeres las que forman este ejército. Y bueno, como hecho curioso, se han empezado a sumar también algunos hombres que apoyan la causa de la banda. El nombre del Ejército de los Aris Rosas pues proviene precisamente de la indumentaria, ya que el uniforme del que hacen gala es un sari, es el vestido tradicional indio de las mujeres, de color rosa, como evidentemente dice su nombre. Aunque las labores de este grupo son pacíficas, bueno, esto no implica que desde el inicio de su actividad pues no se hayan visto metidas en algunas trifulcas, algunos problemas legales. De hecho, cuentan que el movimiento comenzó cuando Sampat Pal, la fundadora, quiso parar el maltrato por parte de un hombre a una mujer, por lo que ella también fue atacada. Y por tanto, pues bueno, al día siguiente decidió acudir al lugar con otras 5 mujeres para propinar una paliza a este hombre que la atacó el día anterior. Entre todos estos problemas legales, pues podemos encontrar acusaciones por asociación ilegal, disturbios, ataque a agentes del gobierno u obstrucción de la justicia. Para ello, pues todas cuentan con el lati, que es una vara de combate tradicional de bambú, que todas ellas, todas las que forman parte de este ejército, han aprendido a manejar pues como un método de autodefensa. Sobre todas estas cuestiones, pues es la propia fundadora, explica un poco todo esto y dice: la palabra banda no tiene por qué definir a un grupo de criminales. También se puede aplicar a un equipo, a un conjunto de personas. Y nosotras somos una banda que lucha por la justicia. En mítines y manifestaciones, nuestras miembros solían perderse de vista unas a otras entre la multitud. Así que decidimos vestir de un solo color fácil de identificar, puesto que no queríamos que se nos asociara con otros colores que ya están asociados con grupos políticos y religiosos, escogimos el rosa, el color de la vida. Es un buen color. Hace que la administración nos mire con cautela. Bueno, el origen de esta mujer, Sambalpat, ella procede de una familia humilde, totalmente humilde. Es una familia de pastores y agricultores. Por tanto, es una familia que pertenece a la casta baja. Y bueno, en contra de lo que la sociedad tenía deparado para ella, ya que las niñas pues tenían prohibido acudir a la escuela y su labor se limitaría a cuidar ovejas y cuidar del campo, pues ella aprendió a leer y a escribir a escondidas. Sin embargo, cuando tenía tan solo 12 años, fue entregada en matrimonio a un hombre 10 años mayor que él, con quien tuvo 5 hijos. Y bueno, con él en principio vivió oprimida, encerrada en su casa, aunque cabe decir que luego su marido, bueno, se ha convertido también, no es un hombre tan fuerte, no, pero digamos que apoya el movimiento, que apoya a su mujer y que, bueno, la ayuda en todo lo que puede. Bueno, todas estas vivencias que tuvo ella a lo largo de su infancia, de su juventud, pues hicieron que comprendiera el dolor y el sufrimiento de todas las mujeres indias. Y por tanto empezó a emprender ciertas acciones, como fue, pues, por ejemplo, la organización de talleres de costura para mujeres o la fundación en el año 2003 de una ONG para ayudar a las mujeres trabajadoras. Para acercarnos a su lucha, en qué consiste, qué es lo que hacen, pues una vez más nada mejor que las palabras de la propia Sambalpat, que dice: el color rosa que vestimos significa revolución. Luchamos contra la dominación masculina imperante, contra los padres que no permiten a sus hijas recibir educación y apañan sus matrimonios siendo niñas. Ayudamos a mujeres maltratadas, pero también a pobres y parias humillados por los brahmanes de casta superior. También nos enfrentamos a los pradhans, los jefes de gobierno de los pueblos. Muchos son corruptos, no se preocupan de dar trabajo a los necesitados, ni llevan a cabo un reparto justo de la propiedad de las tierras. Es decir, que entre sus labores principales, además de proteger a las mujeres y ayudarlas a llevar sus casos ante los tribunales, pues también tenemos otra labor, que es la de conseguir que la educación llegue a la mujer, para lo cual en el año 2008 crearon una escuela mixta y otra de sus labores es poner fin a los matrimonios concertados con niñas. Y más allá, como decía, pues también luchan contra el sistema de castas, este sistema de castas que protege a unos pocos y que deja en la cuneta a la mayoría de la población, o contra jefes de gobierno corrupto. Y bueno, simplemente si queréis saber más, tal como ha dicho David, hay una biografía novelada, lo podemos decir así, que de hecho se llama El ejército de los Aris Rosas, que cuenta, pues, en principio la vida de Sambalpat y luego la creación del ejército y, bueno, su andadura. Es un libro de 2009, si no me equivoco. Y aparte, bueno, pues también podéis acceder a distintos documentales que se han ido haciendo en los últimos años, algunos de ellos bastante premiados en algunos festivales del mundo. Muy bien, pues Óscar nos ha hablado del ejército de los Aris Rosas y yo os quería hablar pues de otro grupo. Bueno, en realidad no es un grupo como tal, son varios grupos, y en realidad, a diferencia del ejército de los Aris Rosas, que aunque lleven nombre de ejército, no es un ejército como tal, en este caso sí que hablamos de un ejército y de un ejército armado, un ejército real. Como os decía al inicio, otro de los grupos, el grupo del que os voy a hablar yo, se trata de las milicias kurdas llamadas Peshmerga, que, bueno, están luchando en Irak, en Siria, y actualmente tienen centrada su lucha en combatir al Estado Islámico. Los Peshmergas no son nuevos, no han aparecido ahora de la nada, vienen de muy largo, vienen de muy atrás, y bueno, tenemos que mirar un poco todas las reclamaciones que viene llevando a cabo el pueblo kurdo en los últimos, prácticamente en el último siglo, más o menos, en realidad, ¿no? El llamado Kurdistán es un estado que está dentro de varios países, ¿no? Está entre Irak, Irán, Turquía y Siria. Quedó dividido en esos países cuando la caída del Imperio Otomano y nunca se le ha reconocido como país en concreto, ¿no? Entonces, sí que hay una parte del Kurdistán, el llamado Kurdistán iraquí, que tiene una cierta autonomía. De hecho, se le considera una región autónoma dentro de Irak, y tiene incluso su propio parlamento, presidente, su propio ejército y demás, ¿no? Y dentro de ese ejército es el conocido llamado ejército del Kurdistán, el ejército de los Peshmergas, como os contaba, ¿no? El nombre de Peshmerga viene de una palabra que significa literalmente aquellos que se enfrentan a la muerte. Y dentro de los Peshmerga hay una sección o un grupo muy grande, muy importante, que son mujeres que especialmente, aunque fue legal que las mujeres entraran a formar parte de los ejércitos kurdos en el año 96, si no me equivoco, ha sido principalmente los últimos 10-15 años cuando ha aumentado brutalmente el número de mujeres, y muy especialmente desde que comenzó la guerra en Siria. Esto se ha debido sobre todo a una reacción muy importante dentro de la sociedad iraquí y de la sociedad siria, principalmente, frente a lo que estaba ocurriendo, a lo que estaba haciendo el Estado Islámico hacia las mujeres, ¿no? La forma de actuar del Estado Islámico con las mujeres en Siria, principalmente, ¿no? Uno de los detonantes importantes fue la actuación que llevó a cabo el Estado Islámico con las mujeres de la etnia minoritaria yazidí. Y es que, bueno, quizá lo habéis leído, lo habéis oído en prensa y demás, ¿no? A estas mujeres, a las mujeres yazidíes, el Estado Islámico las raptó, o las cogió como las cogió como... Está Óscar aquí riéndose, perdonad. Vale, ya está. Bueno, el caso es que las cogió y las usó como esclavas, prácticamente, ¿no? Las vendió como esclavas sexuales, las convirtió pues en mujeres de uso y disfrute, podemos decir así, del Estado Islámico. Y frente a eso, las mujeres de las sociedades sirias y iraquíes se levantaron de alguna forma, querían combatir para que eso no llegara a las zonas donde ellas vivían. Y de ahí salió este ejército, o estos ejércitos, porque como os digo son varios, de mujeres que combaten al Estado Islámico en la zona norte de Siria y en la zona norte de Irak. Estos grupos lo que pretenden es evitar que el Estado Islámico llegue hasta sus tierras para que no ocurra esto, ¿no? Para que no le ocurra esto a las mujeres kurdas. Pero ya metidas en faena, obviamente lo que están buscando y por lo que están luchando es no solo porque no hagan esto a las mujeres kurdas, sino a todas las mujeres, obviamente, que viven en la zona, en las zonas de Siria y de Irak. Y también luchan, por supuesto, aparte de esto, porque no están en absoluto de acuerdo con esa visión que ofrece el Estado Islámico de la vida de una mujer bajo el llamado califato, ¿no? En este caso, pues una vida llena de prohibiciones, en donde la mujer prácticamente está enclaustrada en casa, está totalmente controlada y lleva, por supuesto, el uso aparejado, el uso del famoso niqab. Luchan contra ello. Estas milicias podemos dividirlas más o menos en dos, ¿no? Por un lado están las del Kurdistán iraquí, que son las milicias que han tenido un inmenso éxito. De hecho, prácticamente no estaríamos hablando a día de hoy de todos estos éxitos que se está teniendo contra el Estado Islámico en Irak y en Siria si no fuera precisamente por los Peshmerga, tanto las mujeres como los hombres. Pero estos ejércitos están siendo fundamentales para recuperar las ciudades que estaban ocupadas por el Estado Islámico y hacerlo retroceder. El ejército del Kurdistán iraquí, no debemos olvidarlo, está apoyado por la coalición internacional, con Estados Unidos a la cabeza, que les está proporcionando tanto armas como formación. Y bueno, no deja de ser, pues como siempre, ya nos hemos hablado aquí muchas veces de estas cosas, ¿no? No deja de ser interesante el hecho de que se esté usando de alguna forma a los Peshmergas, a este pueblo kurdo, como batallón frente al Estado Islámico, porque es muy similar a lo que ya se ha hecho en otros países, ¿no? Seguro que todos recordáis las historias de Afganistán, de Pakistán, por ejemplo, ¿no? Y de cómo nació, pues, lo que a día de hoy han sido todos estos grupos terroristas. Llama la atención sobre todo porque estamos hablando del Kurdistán, una zona con bastante conflicto, sobre todo, como os digo, por el tema de que llevan muchos años luchando por la independencia. Hay muchos grupos dentro del Kurdistán que se consideran grupos terroristas, que actúan en Turquía, actúan en Irán, en Irak, en la propia Siria, Y que, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque estamos hablando de lo que está pasando en Siria, pero si finalmente lo de Siria acaba de alguna forma, el ejército del Kurdistán va a haber adquirido una importancia y una fuerza muy importante, que vamos a ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Vamos a ver, porque, por ejemplo, solo por poneros un ejemplo, seguro que lo habréis visto también en prensa o demás, ahora que está tan en boga todo el tema de referéndums y demás, hace 2 semanas el Kurdistán iraquí y llevó a cabo un referéndum de autodeterminación en el que salió una abrumadora mayoría de que apostó por la independencia, un 90%+. Obviamente Irak no ha aceptado el resultado. Pero, como os digo, es muy probable que no tardando, sobre todo dependiendo un poco de lo que vaya a ocurrir en Siria, estemos hablando de un estado, de un país, el Kurdistán como un país, ¿no? Por otro lado, aparte del Kurdistán iraquí del que os estaba hablando, tenemos el Kurdistán sirio, en donde también han aparecido estos grupos de mujeres que se han lanzado al frente, que han dado un paso adelante y que han cogido las armas y se han creado batallones. En el caso del Kurdistán sirio, al contrario que pasa con el iraquí, no están apoyados por Estados Unidos ni por ninguna coalición internacional. Lo hacen de forma totalmente voluntaria, de forma, una forma de defender sus tierras ante la pasividad o ante el no hacer nada de otros, ¿no? Entonces, estos grupos de mujeres del Kurdistán sirio han creado las llamadas unidades femeninas de protección. Se estima que hay aproximadamente unas 7.000 mujeres dentro de estas unidades. Se han formado militarmente y están combatiendo con todas las armas en el frente contra el Estado Islámico. E igualmente que os comentaba con el tema del Kurdistán iraquí, también están teniendo muy buenos resultados y grandes éxitos frente al Estado Islámico. Os comentábamos al principio, por ejemplo, una de las noticias sobre Filipinas, ¿no? Como el Estado Islámico está, aunque todavía queda mucho por combatir y mucho por hacer en Siria y en Irak, sí que es cierto que el Estado Islámico en estos lugares está retrocediendo y está buscando esa salida hacia el sudeste de Asia y algunas zonas de África, ¿no? Pero bueno, el tema es que estos grupos de mujeres pues están teniendo una importancia fundamental en lo que está ocurriendo en estos países, en Oriente, en el llamado Oriente Medio, y que pues posiblemente no estén siendo reconocidas todo lo que deberían. Y como os digo, el hecho de pertenecer al pueblo kurdo, es muy posible que una vez que acabe la guerra, si es que acaba en algún momento, porque la verdad es que la situación está más que complicada, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Veremos a ver qué pasa, porque tenemos, pues eso, tenemos los ejemplos de lo que pasó en Pakistán, Afganistán, tenemos los ejemplos de lo que pasó un poquito más atrás en toda la zona de Vietnam, cuando se usó a muchos grupos minoritarios para combatir al comunismo en Vietnam. Y luego vemos lo que pasó posteriormente, ¿no? Cómo se les dio a la espalda a todos esos grupos, lo que creó una reacción y generó todavía más guerras, más problemas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando, ¿no? Pero, bueno, sí que es interesante remarcar y dar a conocer un poco el papel que están jugando estas mujeres, ¿no? Que luchan principalmente por no perder su hogar y de una forma más global por sus derechos, ¿no? Para evitar verse, pues, en una situación que nadie desea, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Como os digo, todo esto es una información un poco así en general, ¿no? Si queréis profundizaros más, os animo. Además, todo el tema relacionado con los peshmergas y todo el tema del Kurdistán es tremendamente complejo. Hay muchísimas facciones, muchísimos puntos de vista, muchísimos lados. Y, bueno, de hecho, una de las cosas, ya para acabar, que siempre se dicen, que no se sabe si es propaganda o no lo es, se dice esta idea o esta cosa de que si una mujer... el Estado Islámico, la gente del Estado Islámico teme a las mujeres peshmerga porque consideran que si una mujer les mata en combate van a perder todo aquello por lo que han luchado. Es decir, si les mata una mujer no van a ir a ese paraíso soñado y prometido, ¿no? Porque para ellos supone una humillación. Como os digo, es una de las cosas, uno de los rumores que corren por ahí, que es difícil saber si es cierto o no, que es verdad que tienen ese miedo, pero bueno, es una de las cosas que hay. Lo vamos a dejar aquí, como os decía, después de conocer un poquito más de los peshmergas, de las mujeres, de los grupos milicianos kurdos, de los del ejército de los Aris Rosas en India. Y mientras tanto, pues os dejamos con los podcasts, que los podéis acceder a través de Ojos de Oriental, de nuestro Facebook. Y la próxima semana nos tendréis aquí, el próximo martes, a eso de las 6:30, pues estamos con todos vosotros. Muchas gracias a Óscar por estar esta tarde aquí. Óscar, muchas gracias. Y nos vemos el próximo martes. Que tengáis muy buena semana.